105, Radio con Todo. Para levantarte bien informado, escucha Mañanero con Todo. Once y 47 minutos de este martes, 31 de mayo de 2011, o primero, no sé. 31 de mayo de 2011, tenemos una temperatura de 14 grados, con una humedad del 65%. De esta manera comienza... Sí, el Mañanero con Todo. Buenos días a todos, ciudadanos de Berazategui, acá a mi derecha. El anarquista Felipe Campos. El de la Cámpora. De la Cámpora, Montonero. Está a favor de los chorros, de los vagos. Montonero, Fede, renuncie. Vamos a explicar un poco toda esta entrada en la operación Luis Greñer. Buenas, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Venimos, disculpen la demora, disculpen que empezamos un poco más tarde hoy. Es que hubo una especie de debate, evento debate radial importante, ¿no? Una discusión que mantuvo acá el periodista Federico Campos con el programa de... ¿Cómo se llama este tipo? De Sabini. Sí, Sabini de la Radio del Este acá en Berazategui. Y con el personaje que tiene de co-conductor. El co-conductor al cual, bueno, lo desacreditaste como periodista. Fue, bueno, ahora vamos a explicar, yo digo que cuentes vos cómo fue más o menos. venían hablando, ¿cuál era el tema? El tema que venían hablando era básicamente el tema de las cooperativas. Y de que las cooperativas alimenta el clientelismo y alimenta y contribuye a la vagancia del país, ¿no? Pero no haciendo un análisis profundo de que se perdió la cultura del trabajo también, pero eso no merecía un análisis profundo del por qué se había perdido la cultura del trabajo, cosa que me pareció prudente plantear, ¿no? De la manera más respetuosa, hasta que me vi descalificado por este individuo. ¿Cómo se llama el segundo? Augusto. Augusto no importa. En detalles, en verdad. No lo digo. Era bastante, yo lo considero coherente, ¿no? Estabas diciendo que se perdió la cultura del trabajo a partir, ¿no?, de la instauración en la Argentina del modelo neoliberal con los militares, con el menemismo. Y ahí te interrumpieron, ¿no? Cuando vos estabas redondeando la idea, te interrumpieron para decirte que este modelo, que Néstor y Cristina fueron los que crearon las cooperativas, que eran justamente, ¿no?, para mantener a los vagos. Es triste que un periodista supuestamente... Ahí te da la pauta que en la facultad no se recibe el inteligente, sino que se recibe el constante, ¿no? Sí, te dijo, recitó la matrícula después porque se sintió ofendido. Claro, pues yo le dije... Claro, no, que no tenía argumentos, en realidad no tuvo argumentos, no importa el título, no hay un argumento. Lo que pasa es que yo le daba hechos concretos y sólidos, no aclaraba que eran medidas para mí de vanguardia, como piensan la gran mayoría, no quise explayarme demasiado, tenía mucho para decir, estatización de AFJP, asignación universal por hijo, cooperativa de trabajo, juzgar a los genocidas. Bueno, y después... La respuesta es siempre no, porque acá en la calle vemos al cooperativista que está rascándoselo, bueno, que fuma, que toma mate, que como si estuviera, viste, prohibido, como si hubiese que trabajar bajo un clima de hostilidad y claro, que sea algo totalmente de mierda el trabajo. Y aparte, ¿no?, que bueno, los cooperativistas que trabajan en la calle, no es por hablar mal, pero del municipio, pero son justamente los que emplea la municipalidad. No necesariamente todo el Plan Argentina Trabaja se reduce a los cooperativistas que trabajan pintando cordones o sacando la basura o, bueno, ese tipo de trabajos más, sí, a mí más me urbanos. A mí me sorprende, igualmente, yo me dejé llevar, digamos, un poco por el impulso y por la ira que sentía, ¿no?, al ver que están descalificando a personas, ¿no?, porque lo que hacen en ese programa constantemente es descalificar al prójimo, ponerlo muchos escalones abajo, como si ellos fuesen superiores. Entonces a mí particularmente me duele y me molesta de una manera terrible. Entonces mi planteo era, como decía Lautaro, era que la medida de las cooperativas, aparte saltó con lo de las cooperativas y no venía al tema que nosotros estábamos hablando. Estamos hablando de la pérdida de la cultura del trabajo. Se estaba hablando de la pérdida de la cultura del trabajo. Yo sostengo como teoría que la pérdida de la cultura del trabajo se dio a partir de modelos neoliberales que azotaron a nuestro país para dejarlo sumido ante el brazo imperialista. Eso es lo que yo sostengo. Y que bueno, estamos... Y es interesante, ¿no? Aparte, pensar la política de las cooperativas como justamente una nueva, o sea, un estímulo a volver a implantar la cultura del trabajo en la Argentina. Incluso con otro matiz, que todavía creo yo que está muy verde, ¿no? Pero la cultura del cooperativismo es una nueva, es un otro aspecto de la cultura del trabajo que una Argentina, que un trabajo industrial ni siquiera llega a contemplar todavía, ¿no? Porque el cooperativista es el trabajador sin patrón. O sea, falta mucho en la Argentina para que haya una cultura de cooperativismo realmente fuerte. Pero realmente es un estímulo y es muy positivo. Obviamente. ¿No? Porque, y ahora, que sea un plan de vagos, que sea el asistencialismo, porque aparte después de lo que el señor Federico Campos, bueno, encima que le interrumpieron la opinión, terminaron a los gritos, hasta que, bueno, te cortaste, empezaron a llamar energúmenos, ¿no? Todos viejos diciendo, bueno, me solidarizo con vos porque te atacaron, seguramente debe ser de la Cámpora. Tiró el primero. La última señora que estábamos escuchando, este anarquista. Sí, también dijeron que pertenecía a milicias peronistas que buscaban el retroceso del país, ¿no? Y que no aportaban en lo más mínimo. Dijo, aparte el tipo me gustó, ¿no? Mirá la matriz ideológica del discurso del tipo, porque dijo, bueno, debe pertenecer a la Cámpora, porque defendés el plan de cooperativista, y asoció, y Cámpora en el 73 sacó a los chorros. Explícame un poco eso. Así la gente, digamos, interioriza y sabe realmente el contenido, porque este señor habló muy livianamente de un momento histórico, adjudicándole a Cámpora la absolución de miles de delincuentes, cosa que obviamente no es así, pero creo que vos estás más entendido sobre el tema y me encantaría que lo expliques a todos nuestros radioescuchas. Bueno, 25 de mayo de 1973 se logra, no la vuelta de Perón, pero sí la participación del peronismo en las elecciones. Y en eso asume Cámpora la selección. Y bueno, hay un cierto reclamo de los sectores populares, ¿no? de los movimientos sociales, es que tenían todos por la dictadura presos políticos, no presos militantes, no por actividades precisamente delictivas. Y lo que hacen las organizaciones cuando asume Cámpora es ir a pedirle, a lo que Cámpora no accede, es a la liberación de todos los presos políticos. Luigi, ¿vos sabés cuál es la prisión donde estaban los presos políticos? En Trelew, justamente, bueno... Así, bueno, y eso es precisamente, bueno, el hecho que el señor se ve que en el 73 también se leía mucho Clarín o La Nación. Bueno, eran presos, eran chorros, es el mismo. Y pienso esto, que ideológicamente esto habla también un poco, se hablaba también en este programa, que no soy partidario de escucharlo, digamos, no me gusta mucho escucharlo, pero hay que escuchar de todo en la radio. Yo tengo esa teoría. Hay cosas que personalmente yo peco de impulsivo, no puedo dejar pasar por alto, lamentablemente, no controlo mi forma de ser. Es más, sentía que el corazón se me iba a salir por el pecho, para que se den una idea. Me está mandando un mensaje, esto va para el señor. Las hordas. Para el señor que dice que soy de la Cámpora. Bueno, te decía que hay cosas que se hablan muy livianamente... Y se habla de la cultura del trabajo que antes había y que la educación que antes había. Entonces, mi pregunta es, para este señor, ¿usted cuán educado es, no? Que no sabe nada de historia. O ve lo que quiere ver. Si usted va a un café donde hay un grupo de gente de clase media, por ejemplo, debatiendo sobre un país y dan a conocer su visión de campo, usted toma ese ejemplo sin tratar de instruirse sobre el tema. Después hay gente como señora que llamó que usa términos que ni siquiera conoce, sí, ¿no? Como porque si llamaras a defender a un sistema de cooperativas, estás vinculado con un estado de anarquismo. Claro, me parece que ni siquiera sabe lo que significa anarquismo. Sí, Fede, pasate de ser de la Cámpora a un anarquista. Pasé, di un salto brusco. Bueno, después terminaron hablando mal del pueblo Qom. Después yo lo que le di a conocer y a él se ve que le molestó mucho es que le dije que me molesta mucho la obsecuencia que tiene él fundamentalmente y bueno, sus colegas con respecto a la gestión de Duhalde. Alaban, si uno escucha ese programa, es FM Duhalde. Alaban constantemente a Duhalde. Yo no digo que esté mal, cada uno tiene su manera de pensar, ¿no? Si vos querés elogiar a Duhalde, elogialo. Pero tampoco quieras defenestrar a un modelo siendo vos parte de otro que perjudicó durante años a este país. O sea, vos te estás quejando de lo que vos mismo apoyaste y gestaste. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me llevó a llamar, digamos. No pidas que no te lo remarquemos, ¿no? Sí. Aparte, me parece que esa construcción de los trabajadores, ¿no? Yo creo que ven a un joven y piensan, este es un vago. Sí, sí, tiene esa concepción. Y me parece que acá lo que estamos demostrando, como joven, como cooperativista, como comunicadores, acá lo que hacemos en la radio comunitaria, es que justamente estamos tratando de retomar esa cultura del trabajo, estamos tratando de dar una concepción y de sacar, porque decíamos que no construíamos futuro, ¿no? Estamos justamente tratando de hacer eso, de construir futuro, de tener una mirada precisa, coherente, del pasado. Después, lo que a mí me llama la atención del público, de los radioescuchas que tiene este programa, y un montón de programas que bajan esta línea, digamos, es el tema del individualismo, ¿no? El decir yo, porque yo salí igual y yo fui y compré tal cosa, pero hay gente que no puede hacerlo y no lo terminan de comprender ni de digerir. Claro, un señor de 50 años había dicho, ¿no?, de los planes de los bonos al soberano, sí. Se refirió y bueno, dijo que él no los agarró porque no necesitaba esa ayuda, pero bueno, no es que la necesitaba, era pobre, pero no tenía dignidad y como trabajando construyó todo lo que tiene ahora. Él no sabe, digamos, primero en qué condiciones se vive, ¿no? No. Los sectores más marginados. Es por eso yo le dije a este señor que él no tenía ni idea de lo que es ser pobre. No, porque es la verdad, no tiene ni idea. Entonces no puede hablar tan livianamente sobre la condición de las personas que sufren y padecen esta discriminación constante que hace este tipo de programa. Ahora yo me pregunto, si un grupo de cooperativistas está escuchando este programa y les molesta, sí, y van a la puerta de la radio a esperarlo y lo cagan a trompada, ¿están en todo su derecho? Y en algún punto sí, porque... Porque si vos me ofendés constantemente, todos los días, agrediéndome, diciéndome que yo soy un parásito, un vividor, que lo único que quiero es tener esa plata para ir a comprarme ropa, para ir a comprarme un vino, para comerme un asado, que no aporto para nada en la sociedad, ¿vos cómo lo vas a tomar? Lo podés pasar uno o dos días, pero todos los días, sí, basta. Aparte, ¿no? Te dijeron como que faltaste el respeto. Yo en ningún momento falté el respeto. Porque te cortaron a vos encima, ¿no? Lo que estaba diciendo. Sí, yo en ningún momento. Y a su vez, mirá el respeto que se tiene cuando justamente, como vos decís... Uno disiente. Se manejan con esos términos tan despectivos, tan poco serios, que no están a la altura de ningún tipo de análisis social. O sea, decir que se lo gastan en joda. Dice, acá lo único que quieren hacer es joda, alimentar vagos. No, ¿cuál es la seriedad? ¿Cuál es el respeto de decir esas estupideces? No, aparte, otra cosa que... Quieren tener, digamos, quieren sostener en términos intelectuales un debate sobre una figura política, como por ejemplo Aníbal Fernández, que lo defenestra. Yo no digo que Aníbal Fernández esté libre de culpa y cargo. Yo no lo digo, pero lo que sí sostengo, pero firmemente, es que si Aníbal Fernández va de invitado a ese programa, bueno, se los come a los tres, pero se los desayuna. Porque la capacidad... Mal que les pese a ellos, la capacidad intelectual que tiene Aníbal Fernández para debatir, porque maneja estadísticas, datos concretos, ellos no están a la altura. No, ellos responden, ¿no?, con el dato del vecino que dice, están tomando mate los cooperativistas. Claro, y como decías vos también, ¿no?, hacer una estadística en base a una cuadra. Claro, dicen, andá por la 148 y fíjate cómo... Al pensar, estamos en la 148 y somos cooperativistas. Sí, es una pavada. Hay mucha gente que cobra las cooperativas y mucha gente que se vio beneficiada, que no tenía absolutamente nada. Por más que no sea mucho la plata de las cooperativas, es plata. Sí, sí. Que gira en el mercado interno. Entonces, claro, es plata que va y viene. Para el mercado interno, la asignación universal por hijo son cosas totalmente útiles. Para aumentar el consumo. Pero bueno. esta gente no lo entiende, ¿no? Estos pseudo comunicadores. Yo creo que esta gente son mercenarios, ¿no? Este señor con el que yo mantuve una discusión es un mercenario. Y le molestó cuando yo le dije que era un obsecuente, porque es un obsecuente. Y bueno, si me llaman para mantener una discusión, lo recibimos. De brazos abiertos. 426-7173, si querés llamar. ¿Mail? Mail, radiocontodo@gmail.com. Así que te puedes comunicar acá, si tanto te molesta. Y otra cosa, gente, dejémonos de joder. Sacar deducciones que porque soy tengo un pensamiento opuesto a vos, yo respondo a la cámpora y soy un clientelista. Vos no sos clientelista, pero respondés a un modelo. Claro. ¿Entendés? Entonces, y después eso de que basta de pensar en los desaparecidos, en los veteranos Malvinas, me pareció digno de un ignorante lo que dijo este señor, ¿no? Un señor, un radio escucha, que llamó luego para pegarte un poco. Llamaron todos indignados. Es que le alimentaste el programa. Claro, ¿no? le alimenté el programa porque, ¿qué hora es? Ya habrá terminado, ¿no? Sí, ya terminó. Son las 12:03. Durante una hora... Hablando de vos. Le alimenté el programa y estuvieron hablando de mí. Sí, que son tipo tan cerrado de mente, ¿viste? Que piensa que al tener una visión diferente... Lo que pasa es que no son cerrado de mente. Yo te voy a dar la definición exacta de qué son. Tienen estiércol en la cabeza. Para no decir que tienen mierda. Porque es la verdad. Perdón por pasar a pecar de antidemocrático, como quieran ustedes llamarme. Pero esa es la palabra exacta. Una persona que piensa de esa manera tiene estiércol en la cabeza. No puede pensar nada. Ahí está. Estamos escuchando Cartel de Santa. Cartel de Santa. Sí, aparte es también un pueblo que no aprende de los errores del pasado está destinado a cometer los mismos errores en el futuro. Cuando habla de desaparecidos, de los veteranos de Malvinas... Y este tipo de personas... Eso es lamentable. Eso. Este tipo de... Es también lamentable que un periodista... lo pongo entre comillas, no sostenga con hechos concretos una teoría y no sepa expresarse. Porque vos como comunicador tenés que tener la capacidad de expresarte, de convencer. Estás comunicando, tenés que convencer, tenés que dar a conocer tu postura de una forma delicada y sutil, no tan guarra de esa manera. Así, pues, mira, textual lo que me dijo este señor periodista de matrícula no sé tanto, que se llama Augusto o no sé cómo. Lo que pasa que las cooperativas son todos unos vagos que viven de nosotros. Esas son las palabras de un periodista. Claro, totalmente, sí. Es lamentable. Es lamentable, no hay ningún diálogo posible con una persona que se exprese en esos términos. Es lamentable. Aparte, vos fijate, Lautaro, que él no pudo sostener una conversación ni conmigo. Tenía que gritar para tratar de taparme porque yo lo refutaba con hechos concretos. Y este señor evidentemente no... No quería llegar a una conclusión. Tampoco le interesaba llegar a una conclusión porque no... sino de que vive. Claro, sino se cae el programa. Bueno, nosotros vamos a un bloque. Vamos, poneme el cartel de Santa, el dolor del micro, para todos los cooperativistas dedicado. Para todos. Aguante los cooperativistas, loco. Vamos los cooperativistas. Aguante los cooperativistas. Y viva la Argentina solidaria y no la que quieren este tipo de energúmeno. Argentina trabaja. Yo todavía, ¿verdad? Hola, sí, soy Juana Van Medina. Quiero hablar con Sabino. cualquier pendejo quiera comprobarlo. Aquí se topa el que quiera, mi orgullo no se acaba ni siquiera cuando muera. Mejor caminen con cuidado, no pienso detenerme hasta lograr lo que he soñado. El dolor del micro está en las mentiras, sangran las heridas, plomo, adivine quién fue el que mintió. El dolor del micro está en las mentiras, sangran las heridas, plomo, adivine quién fue el que mintió. Popular, porque mira que por las calles no lo podrán callar. Le pasó a Jesús, le pasó a Víctor Jara. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Satélite. Centro Cultural de la Juventud. Nos engañaron a través de todos estos años, con sucias promesas de alcanzar perdaños, se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción más fugaz. Volvemos al segundo bloque del Mañanero con Todo. Este primer bloque estuvo dedicado, ¿no?, un poco a la refutación de algunos argumentos que se usan para descalificar. Argumentos banales, diría yo, ¿no? Argumentos muy banales. Estamos acá arreglando el sonido y bueno, seguimos en este bloque. Me parece que podemos preguntarnos qué pasó este fin de semana de interesante y si alguien estuvo prendido a la tele o a la radio, ¿no? Nos enteramos de que hubo el resultado de dos elecciones. Sí, es verdad. Importantes. Dos elecciones importantes. Tengo acá, le leo las noticias. Dale, dale. Victoria acá en La Rioja. Después de que el resultado final se conociera bien avanzada la madrugada del lunes, Luis Vedel Herrera se impuso con un contundente 67% de los votos, sacándole casi 50 puntos al segundo, el radical Julio Martínez del Frente Cívico para el Cambio. Algo más de 200.000 riojanos votaron para elegir gobernador y legisladores provinciales entre seis listas. Herrera destacó que se trata también de un triunfo de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esa es la primera en La Rioja. Contundente triunfo. Sí, bastante contundente. No es un récord, ¿no? Porque creo que Menem había sido reelecto en La Rioja como gobernador con un 80% de los votos. Sí, allá. El candidato de Menem sacó el 3%. Sacó el 3%. Los medios de comunicación, ¿no?, se estuvieron ocupando de despegar a Menem de ese candidato y tratar de vincularlo al Frente para la Victoria. Al Frente para la Victoria. Como, bueno, es un poco una chicana, ¿no?, que se usa. De hecho, te lo dijeron a vos cuando llamaste en la radio. Sí, sí. Sí, porque, muy respetuosamente le contesté. Claro, el expresidente Menem fue por el partido Libertad y Dignidad y perdió también en la parte de la elección de diputados contra el oficialismo. Claro, y bueno, pero se trata solamente por un comentario de Menem. Es el candidato, sí, de Menem, cuando él solamente dijo que lo respetaba. Sí, sí. Y aparte de Menem, bueno, dijo a los medios de comunicación que iba a votar a Cristina, pero eso es, creo que... Creo que lo hace sumamente, ¿no? Sí, es un oportunista. Intencional, digamos, aparte, ¿no? Y sí, con malas intenciones. Y este tipo de Herrera dijo, esta victoria es una victoria para el Proyecto Nacional y para Cristina Fernández de Kirchner, ratificado nuevamente. Bueno, sigue sumando, sigue cosechando victorias el oficialismo. Y a eso nos lleva al otro resultado, ¿no?, de las elecciones en Chubut. Ayer, tras la culminación del escrutinio definitivo en Rawson, Puerto Madryn y Trelew, el Tribunal Electoral advirtió que se redujo aún más la ventaja que se le había otorgado a Martín Bussi, candidato de Mario Das Neves, el candidato del FPV. Carlos Eliseche recuperó 1.160 votos y aunque su rival sigue manteniendo la tendencia ganadora, no lo hace por más de 400 sufragios. Aún resta realizar hoy el conteo definitivo en Comodoro Rivadavia, donde se concentra el 30% del padrón provincial. Así en Rawson, Puerto Madryn y Trelew, lo que representa alrededor del 40% del padrón, el Frente para la Victoria obtuvo 45.726 votos frente a los 44.566 votos del modelo Chubut. Bueno, parece que hubo un cambio, ¿no?, en los números, como sostenía. Sí, bueno, tengamos en cuenta que ganó Bussi, pero hay que ver también en cuántas mesas no se descubrió la trampa también, ¿no? Sí, y se lo veía a Das Neves, como diciendo, pero miren lo que nos acusaron. Y como que no era legítima la acusación cuando es un fraudulento el tipo. Terrible. Y bueno, esto lo descalifica a Das Neves, porque a Das Neves la intención era ir para las elecciones nacionales. Creo que apenas pudo ganar en su provincia y con fraude. Así que vemos que queda totalmente descalificado. Das fraude, Las Neves. Sus ansias de ser el presidente. Las Neves, Das fraude. No, sí, aparte el tema de Las Neves, que quería postularse para ser el presidente de la nación, por un partido que se dice peronista, y perdió de la peor forma. Se descalificó él solo, digamos. Sí. Porque hacer trampa en una elección es lo más bajo que un político puede hacer, me parece. Sí, aparte, ¿no? Quedar escrachado de esa manera en la que quedó. Pero bueno, se ve que se siguen repitiendo estas viejas prácticas que a los que se acostumbró, ¿no? Esto que se hacía llamar peronismo, el aparato del PJ en los 90, que se hacía llamar peronismo, que no lo era, evidente, o por lo menos que nosotros no entendemos el peronismo de esta manera. Sí, no, obvio. Y bueno, vemos que también hay que ver, hay un poco de expectativa todavía, pero probablemente quede un resultado favorable para Bussi, bastante acortado, pero bueno. Muy acortado. Bueno, este año es un año importante con lo que respecta a lo que son elecciones, ¿no? Vamos a elegir a presidente. Mucha gente se pregunta si Cristina se va a postular. Yo creo que sí, que se va a postular. Solamente está esperando el momento indicado, ¿no? A que por lo menos la oposición se deje de pelear un poco. Seguramente sí, es todo una especie de ver cómo... Es lo que decía Aníbal Fernández. Si no se definen ellos, ¿por qué nos tenemos que definir nosotros? Está ahí un número de vaivenes, ¿viste? De idas y vueltas. Porque candidatos firmes a presidente hay uno solo ahora, que es Duhalde. Es Duhalde, sí, parece que Eduardo Duhalde es el único confirmado. Y Ricardo Alfonsín. Y alguno del Partido Obrero o algo. El Partido Obrero va con, sí, con Altamira. Altamira hace 40 años que está dirigente del Partido Obrero. En todo el marxismo de zona norte. El marxismo de... En una sola fórmula. Los pseudo hippies con ropa de marca. Hippie chic, la onda. Hippie chic. Y bueno. Pero sí, yo también pienso lo mismo. Pienso que es solamente, ¿no? Estar, es como. Está, tiene las cartas, no, todavía no las va a jugar Cristina. Me parece que va a ser una elección histórica esta. Va a ser histórica. Va a ser histórica. Yo el otro día estaba hablando con un amigo que trabaja en política en Luján, candidato a intendente de Luján. Y me ¿tu decía, amigo? Sí, mi amigo en realidad es el secretario de deporte. Es Horacio Elizondo. ¿Qué, el referí? El referí Horacio Elizondo. ¿Tu amigo, Soy amigo de la hija y bueno, estábamos charlando de política. ¿Y es copado, Elizondo? Es copadísimo, sí. Y sí. Estábamos hablando ahí y me dice, ¿no? Me parece que lo interesante de estas elecciones van a ser las internas. Él está con un candidato de tipo. Una línea parecida a Sabatella, ¿no? Más de este, una de línea progre. Una línea progresista, claro. Y lo interesante de estas elecciones va a ser, me parece que la oposición ya, está como decía Liberty en la editorial del sábado, no siquiera ya piensa que, o sea, está descreída de que puede ganar. Sí, está pensando en el 2015, obviamente. Entonces, me parece que lo interesante de estas elecciones, que van a ser históricas, eso darlo por seguro, me parece que va a arrasar el kirchnerismo, pero lo interesante justamente está ahí adentro, ¿no? ¿Quiénes son los cambios? ¿Quiénes son los cuadros políticos que van a ocupar la gestión? Sí, otra cosa que yo espero también a nivel de elecciones es que la gente de Capital sepa votar también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Porque Macri se impone en las estadísticas, por una no amplia mayoría, pero está primero. ¿Quién lo secunda? ¿Pino? No, me parece que Filmus. Filmus va segundo. Sí, Filmus va segundo. O sea que se bajó. Si fuese así, entonces me parece que Pino se bajó. No es creíble Pino Solana. Un escándalo. Es un escándalo. No es creíble Pino Solana, entonces... Pero bueno, Macri. Hay que pensar, gente, hay que pensar. ¿Qué representa Macri en realidad? ¿A quién representa? ¿Y por qué los representa? Aparte, Macri claramente no se queda en Capital porque... sabe, bueno, primero que sabe que si sale hace papelones, ¿no? Si va para las nacionales. Pero no quiere perder, ¿no? No quiere perder ese espacio que se lo puede dejar a nadie, que tiene que ir él, tiene que cabezar él las elecciones en Capital, no lo puede perder, porque si pierde se cae el aparato del PRO. El PRO fuera de Capital no es nada, no existe. Y quiere quedar ahí, bueno, malgastando los fondos, la plata del Estado, no invirtiendo en educación ni en... Que se caiga a pedazos las escuelas, ¿no? Las escuelas históricas, los hospitales, que están con miles de problemas que ni siquiera uno no se imagina, que solamente conocen los trabajadores, ¿no? Del hospital. Lo que creo que hace 2 semanas estábamos dando una noticia de que el Borda se había quedado sin. Sí, se va a estrenar una película muy buena que se llama Desbordar, en donde creo que actúa Fernán Mirás y. ¿Qué más? No me acuerdo en este momento, que trata un poco la problemática del Borda, ¿no? No estaba enterado de la película, pero bueno, habrá que verla. Sí, en realidad el tema que está con el Borda, Macri quiere hacer, donde se encuentra el Borda y el Moyano, un centro cívico. para que la gente vaya a pasear, a dispersarse. Y lo que hace Macri para despoblar el Borda es retenerle el documento a los internos, que lamentablemente no reciben visita, porque muchos de los internos del Borda no reciben visitas, están totalmente solos. Los deriva a granjas de la provincia de Buenos Aires, como Junín, Olavarría, distintos puntos, ¿no? Le saca el documento y esas personas no tienen identidad. Eso es lo que hace el señor Macri con los internos del Borda. También no les paga a la gente. Yo tengo un psiquiatra conocido, que el nombre es Bernardo Garay, que hace 12 meses que no cobra. Trabaja en el penal del Borda, con los internos de ahí, y hace 12 meses que no cobra. Un año que se le adeuda el sueldo la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy precisamente escuché una noticia de que el Borda se prendió fuego por falta de mantenimiento. Prendió fuego, dos muertos. Dos muertos en el... Sí, entre ellos un chico de 19 años. Bueno, y así seguimos, ¿no? Así que hay que pensar bien a quién vamos a votar en Capital, o qué va a votar, mejor dicho, el electorado porteño, porque parece que hay opciones que no representan ningún cambio, que representan justamente este tipo de políticas que no le solucionan los problemas a las personas que están trabajando en temas delicados, ¿no? En temas en apoyo, en trabajo social, como puede ser, ¿no? El laburar en el Borda, o en los hospitales, o en las escuelas, que es un trabajo donde justamente creo que ahí hay que ir bastante duros, ¿no? Para pensar en construir futuro, justamente. Sí, obvio. La educación, los servicios públicos, eso es lo que hay que empezar a mejorar. Sí, es un tema el Borda, esperemos que llegue a buen puerto. Lo recalca Filmus en uno de sus discursos, donde dice que el Borda está totalmente dejado y que una de las prioridades que ellos toman es con respecto a la salud y a la educación. Filmus fue ministro de Educación, me parece. Sí. Es una persona que sabe un poco de ese aspecto, ha tenido una función muy buena. La fórmula a mí particularmente no me gusta, tomada no me gusta mucho. Pero me lleva a pensar que Vudú puede llegar a ser vicepresidente también, ¿no? Esa es la otra teoría que se baraja, ¿no? Una hipótesis que se baraja más bien, que la que puede ir Vudú como... Porque se dicen muchos nombres, ¿no? Abal Medina, Recalde, Vudú. Bueno, Vudú y Recalde están pegados a la CGT y hay que ver, ¿no? Es lo... cómo se da después. Eso justamente es lo que quería transmitir con... hay que ver cuáles son las internas, ¿no? Dentro del mismo kirchnerismo. Sí, y también quién va a elegir Cristina, porque la última palabra ahí la tiene Cristina. Sí, obviamente. Espero que, bueno, otro Cleto no va a venir, eso estamos seguros. No. De los errores se aprende. Sí, también, bueno, eso es uno de los aspectos criticables del kirchnerismo, ¿no? Eligió a personas como Cobos, como a Redrado. Me parece que fue una falencia en su gestión, claramente. Sí, yo pienso también que se corresponde a veces quizás con una manera de hacer política que no es la que estamos aspirando todos, pero que bueno, justamente es la que hay que intentar a corregir. Creo que el proyecto fue tomando una forma, ¿no? Tenía un punto, digamos, un fin, pero fue tomando forma y se fue amoldando según las necesidades del pueblo, cosa que me parece perfecto. Y hay gente que no encajaba en ese modelo, como Redrado, como Cobos. Sí, con varios, ¿no? Lustó, Solá, se fueron, terminaron yendo. Lustó es muy interesante hacer, ¿no? Una especie de análisis de lo que fue la gestión de Cristina. Pasaron muchísimas cosas. Sí. Muchísimas cosas. Creo que es algo muy concentrado en cuanto a acontecimientos políticos que están cambiando el rumbo del país y que siguieron... Sí, hubo, yo creo, un punto clave donde la gente abrió los ojos, que fue para mí la crisis del campo. La crisis, sí, sí. En 2008. Somos, la 125. Decía, ¿no? Los hijos de la 125, en cuanto a que yo, por lo menos como joven, y muchos otros jóvenes, compañeros míos de la facultad, amigos del barrio, todos empezamos a tomar conciencia política o a meternos, a interesarnos de nuevo por la política, a partir, ¿no?, de ese debate, de ese conflicto con los sectores agroexportadores, con las corporaciones del agro. Y bueno... A partir de ahí creo que se dan, ¿no? La ley de medios también, ahí fue como que se puso en disputa el aparato comunicacional. Se han tomado medidas realmente que benefician al pueblo en todo, ¿no? Con respecto al tema comunicacional, al tema económico. Lamentablemente, bueno, la 125 no se pudo llevar adelante, pero... Quizás, imagínate, ¿no? Sí, que de esa derrota incluso salieron cosas positivas. Sí, a mí me parece muy importante la ley de medios. Me parece uno de los puntos que está ahí. Entre la ley de medios y la asignación universal por hijo, se están disputando el primer puesto, ¿no? Pienso que son, como vos decías, como vos le dijiste hoy, ¿no? Al programa, son políticas de vanguardia. Sí. De hecho, se... se enojaron un poco. Sí, se enojaron un poco, pero de hecho, ¿no? La ley de medios está inspirando otras reformas respecto al manejo de los medios en otros países. Sí, quiero recalcar con respecto a la discusión, al intercambio de ideas que hoy tuve, que yo siempre me dirigí respetuosamente y como se debe. Los que me agredieron fueron ellos, levantándome el tono de voz, tratando de descalificarme. Yo llamé por un impulso de ciudadano, no, llamé por mí, decisión personal. Claro, sí. A mí nadie me induce a llamar. Entonces lo hice porque creía necesario dar a conocer mi opinión, porque bueno, una de las cosas que nos permite hacer esto es la ley de medios, ¿no? Totalmente, la cual yo... ¿no? Y aparte se pone justamente... Ellos que hablaban de democracia en el argumento que te dijeron, que el que no respeta la opinión es dictador, justamente vos tenías todo tu derecho de expresarte. Claro. Estábamos escuchando el programa, éramos radio escuchas y teníamos el derecho de expresar lo que pensábamos. Y es una clara falta de respeto también el querer descalificarme, ¿no? Por ser una persona joven. Me parece muy, muy triste, pero bueno, este es alguno de los medios que tenemos, algunos periodistas. Pero bueno. Es el residuo de la ideología neoliberal. Me trencé con esta persona de una postura, digamos, bien marcada y sostenida, la mía, con argumentos válidos y concretos, cosa que esta persona no tenía, carecía de argumentos para mantener una discusión didáctica para todos los radioescuchas que estaban en ese momento sintonizando ese programa, ¿no? Que se indignaron todos bastante, ¿eh? Sí, sí, se pusieron locos. Bueno, son las 12 y 29 minutos de este martes 31 de mayo de 2011. Tenemos una temperatura de 12 grados con una humedad del 65% y un viento que sopla a 11 kilómetros por hora. Qué precisión. Exactamente. Bueno, ¿vamos un corte? Poneme, siempre con la última data, Fede. Poneme un tema de Salvaje de Sibel, Luigi. Un tema de Salvaje de Sibel, Luigi, por favor, para grupo la otra. Rap chileno, hip hop conciencia. Bueno, primero escuchamos Mano Chao y después escuchamos... ¿Cómo se llama? Ah, dale, Salvaje de Sibel. Salvaje Decisión. De Sibel. Clandestino, nigeriano, clandestino, bolivia.

Mañanero con todo. Está con Federico Campos a mi derecha, con Luigi en la operación. Y bueno, ¿qué tenemos? Estamos muy hip hop hoy, ¿no? Estamos muy, muy hip hop, sí. Me levanté con ganas de escuchar rap. Tuvo toda la mañana escuchando rap. Sí, toda la martes mañana. Martes es día de rap. Nada, en realidad, martes es día complicado, ¿no? Ya no, no, sé, no hay que empezar la semana, pero más o menos lo mismo. Sí, estás entre que recién empieza y estás arañando el fin de semana. Estás arañando la mitad. La mitad. Así. ¿Hoy vas a la facultad? Voy a la facultad. Tengo ética, salgo a las 9 de la noche. Discusiones sobre los términos morales, Kant, el imperativo categórico y todas cosas muy aburridas. Preferiría quedarme en mi casa escuchando rap toda la tarde. Pero bueno, no se puede. ¿Vos, Luigi, vas a la facultad? Sí, voy a la facultad. ¿Podés ir hoy o no? Sí, sí, puedo. Una cursada nomás. ¿Una cursada haces? Una cursada y voy. ¿Qué materia? Historia argentina. Historia, buena materia. Sí. ¿A vos te gusta? Me gusta, me gusta. ¿Qué están viendo, Luigi? Aprobé parcial. ¿Qué están viendo? Estamos viendo la época oligárquica. La época conservador-liberal. ¿El primer centenario? De cada, no, 1930. Ah, 1930. La vuelta al periodo conservador-liberal. Conservadora. Sí. ¿Y qué se puede decir de esa época? En resumidas, justo, todo eso. En resumidas líneas, ¿qué se puede decir de esa época? Y digamos que hay un gran auge del fraude electoral, digamos una censura a otros partidos políticos. ¿Como Chubut? Como Chubut, como creo que Daneve creo que lo tiene como, claro, como referencia a Uribudo y a Justo. Pues. Y estamos ahí arañando, ya estamos a fines de 30, ya estamos arañando el surgimiento del peronismo y... Claro, primero viene, ¿no?, el golpe del 43. Con los matices industrialistas. No sé, sí, cómo. Sí. Y bueno, después viene el general a consolidar ahí, el poder de los ahí para romper el fraude electoral. Y sí, ¿quién puede decir que hubo fraude ahí, no? ¿Eh? Ahí no hubo. Nadie, me parece. Ahí no hubo. Sí. Yo no voy a la facultad hoy. No voy a ir. Posiblemente deje de ir los martes. Es mucho, mucho tiempo el que me demanda. El trabajo, la facultad, la verdad que estoy... Me siento agotado y estamos recién en junio, así que tengo que buscar un método para tratar de estar un poco mejor, ¿no? Sí, pasa eso. Y bueno, iré al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A y 22, donde hay distintas actividades, taller de guitarra, de murga, percusión, ajedrez, de opinión política... Sí, no, de opinión política, de historia... De historia, de apoyo... en inglés. Apoyo en inglés, sí. Bueno, en ciencias sociales también tenemos. Se hizo un locrazo el sábado. El sábado se hizo un locrazo. El miércoles, el 25. No. El miércoles se hizo en la escuela media 7. Y el sábado se hizo en el centro cultural con precios realmente populares. Locro 4 pesos, cerveza 8 pesos y vino 10 pesos. Sí, pasamos una linda noche. Yo me lo perdí. ¿Cómo estuvo el locro, rico? No, estuvo bueno, pues estuvo la mano de mi abuela ahí comandando un poco el asunto. Tocó Gabriel Torres. Ah, sí, sí. Sí, estuvo, tocó esa canción que tanto nos reímos. Los tres en bola. Los tres en bola. Ah, no lo acuerdo. Tanto que nos reímos. Luigi llevó a un amigo. Llevó un amigo, sí. Sí. ¿Qué, de qué, de la facultad? No, ¿sabés que es un amigo que me creé de chiquito con él? Todo hice el colegio, vivo cerca de mi casa un tiempo. Y después a los 18 se fue a vivir a España. Sí, después vino. Y ahora hace un año volvió. Ah, bien. Así que ya... ¿Y tiene ese tonito gallego o no? Tiene, le quedó al principio. Igual él estaba más en la zona más oriental, Zaragoza, viste, más... Sí. Fronteriza con Francia, viste, y no tienen tan acento. Ah, no tienen tan el acento marcado. No está marcado. Son más como chileno, uruguayo, viste. Ah, bueno, está bien. Sí, sí. Y es muy... También anda más el tema de religión. Estudia teología. Ah, estudia teología. ¿Va a ser cura? No, cura no. Va a ser solamente profesor de... ¿De teología? De teología. ¿Pero él profesa alguna religión? Sí, sí. ¿Pensamiento teológico se puede interpretar como varias cosas? Sí, sí. Es ferviente católico. Católico. Ha llegado el Rulo. Hola, Rulo. Buenos días. Sí. Llegó el Rulo para operar a Tarde Piaste, que arranca en minutos, en horas, nada más. Un par de horas. Ay, me agarro tos, perdón. Bueno, hemos llegado al final. Hemos llegado al final de un programa bastante contundente.